Segundo comentario es la palabra que hoy escuchamos, que es un eco de lo que escuchamos ayer en el cuarto domingo del tiempo litúrgico de la Pascua. Pastor, puerta, oveja, pastores, ovejas. Si ayer hacía el hincapié en que todos en algún momento de nuestra vida de fe somos al mismo tiempo ovejas y pastores, hoy quisiera profundizar un poquitito más en la relación que hay entre el pastor y las ovejas, entre Jesucristo, que es el buen pastor, y quienes quieran o pretendan apacentar a sus ovejas. Sí, esa relación. Yo veo en el texto de hoy, de ayer, y también lo seguiremos escuchando el día de mañana, esa profunda relación. ¿Quieres ser buen pastor, buen guía, buen compañero, vamos, que orienta en el camino de la vida, en el camino de la fe? Tienes que parecerte cada día más a Jesucristo. El buen pastor conoce a sus ovejas, les procura lo que necesitan para la vida. Nunca, nunca las abandona. El buen pastor no piensa en lo que puede sacar de provecho de las ovejas, sino en el bien que les puede hacer. Las primeras comunidades de cristianos, y también ahora en nuestro tiempo, existe el peligro de que los dirigentes olvidemos que tenemos que parecernos cada día más a Jesucristo, el único buen pastor. Y claro, la tentación existía y existe. No ser buenos guías, buenos pastores. El Evangelio nos proporciona en las palabras de Jesús dos razones. Ellos no son asalariados. Yo, pastor, obispo, no soy asalariado. Tampoco soy dueño de las ovejas. Esto parece, suena bien, suena lógico, pero desgraciadamente tendemos a olvidarlo. ¿Y qué pasa cuando lo olvidamos? Que en lugar de guiar, desviamos. En lugar de buscar el bien a las ovejas, buscamos nuestro propio bien. Ese es el mensaje de este día. La tarea es, bueno, para uno, pastor, ¿soy buen pastor? Responder, ¿soy un asalariado que está ahí como un funcionario que espera la paga o trabaja o sirve por la paga y se va con los que pagan bien? ¿O soy realmente un pastor que cada día se parece a Jesucristo? Pero también tú, como fiel cristiano, tú y yo como oveja estamos llamados a exigir buenos pastores. ¡Claro que sí! ¿Cómo nos ayuda cuando un fiel nos dice, oyes, padre, estás bien en esto? Fíjate que a mi parecer esto está mal, te estás desviando. ¿Cómo nos ayudaría que tú también tomaras parte en ese discernimiento y en esa obligación de la caridad? Ve con tu hermano, díselo a solas. Hoy hay la tentación de publicarlo por las redes, que todo el mundo se entere. No, eso no resuelve nada. Al contrario, destruye. Destruye lo poco o lo mucho que se haya construido. Es día lunes. Hemos iniciado esta cuarta semana. Vamos ya hacia la mitad de este gran tiempo. Haz que este día y que esta semana sean fructíferos, en, valga la redundancia, en frutos pascuales. Santa María, Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Feliz Pascua, cantemos.